¿Alguna vez se ha puesto a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras que ha leído muchas veces, o que tal vez incluso lo sabe de memoria, y de repente una enseñanza nueva brota de aquellas frases tan bien conocidas? Si usted es un cristiano que está creciendo en su andar con el Señor, probablemente le ha sucedido eso varias veces. Parte de la explicación es el enfoque mental que usted dedicó a esa lectura. Pues bien, hoy, en esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah empieza el estudio de la siguiente lección en la serie, Todo lo que necesita. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, El enfoque mental. Gracias por acompañarnos hoy. Este es Momento Decisivo y les habla David Jeremiah. Estamos hablando de todo lo que necesita usted para vivir la vida cristiana como Dios quiere que usted la viva. Ese es el título de nuestro estudio de los versículos 3 al 11 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. El día de hoy, consideraremos el énfasis en el conocimiento, que es la siguiente cualidad que este pasaje nos dice que debemos añadir con toda diligencia a nuestra experiencia cristiana. Pero antes de pasar a nuestra lección, quiero recordarle que, para esta serie y durante este mes de junio, en que se está transmitiendo por radio esta serie, le ofrecemos el libro que lleva el mismo título, Todo lo que necesita. Llame hoy para saber cómo proceder en agilizar su pedido. También tenemos a su disposición la guía de estudio para esta serie de mensajes y, desde luego, el juego de discos compactos con las grabaciones de estos mensajes. Bien, abramos la Biblia al capítulo 1 de la segunda carta de Pedro y pasemos a nuestro estudio. Hoy estamos hablando de el enfoque mental, aquí en Momento Decisivo. Para esta serie que estamos haciendo, quiero darles algo de trasfondo. Hay tantas porciones de la Palabra de Dios que, como saben, uno puede pasar toda una vida estudiándolas y ni siquiera tocarlas por encima. ¿Por qué es eso? Dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Ha notado usted que, aun cuando lee una porción de las Escrituras, la próxima vez que la lee significa incluso más para usted? ¿O significa algo diferente dependiendo de lo que tiene lugar en su vida? La primera vez a lo mejor ni lo notó, pero Dios envía algunas cosas en su vida y de repente ese pasaje, por así decirlo, salta de la página a sus ojos. Y eso es lo que me sucedió en esta porción de las Escrituras. Se halla en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro es uno de los dos libros más descuidados del Nuevo Testamento, siendo el otro la carta de Judas. Cuando alguien menciona un pasaje en Judas, no pida que le diga el capítulo, porque solamente hay uno. De todas maneras, así son Judas y Segunda de Pedro. Lo que esto quiere decir es que muy pocas veces se les enseña en la iglesia. Casi nadie predica sobre estos, ni se han escrito muchos libros sobre ellos. No sé por qué es eso, pero quiero decirle que si usted se pierde las bendiciones de Segunda de Pedro, se ha perdido en realidad un montón de verdad realmente emocionante. Así que estaba leyendo y pidiéndole al Señor que me mostrara cuál debería ser el próximo proyecto. Al leer el capítulo primero de Segunda de Pedro, simplemente me abrumó. Para empezar, Segunda de Pedro es el conjunto más completo de verdad que usted hallará casi en cualquier lugar de la Biblia porque, en primer lugar, hay una promesa. Al final, hay una bendición. Y entre lo uno y lo otro, hay 8 cosas que usted necesita anotar por escrito si quiere pasar de la promesa a la bendición. Pero lo que más me saltó de la página, a mi modo de ver, más que cualquier otra cosa, es una de las bendiciones prometidas para los que dan atención a sus vidas y edifican el carácter que se supone que debemos cultivar en nuestras vidas. Esto es lo que dice: porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. No sé si lo han notado, amigos y amigas, pero he notado que muchos han caído últimamente. muchos individuos a quienes respetaba, amaba y por quienes oraba y con quienes he trabajado en su momento, pero se han metido en problemas en sus vidas y han tropezado y han caído. Para muchos de ellos, muy difícilmente habrá algún regreso. Así que aquí tenemos al Dios Todopoderoso por medio del apóstol diciéndonos: déjenme decirles cómo pueden ser a prueba de caída. No quiere decir que uno nunca pecará y que nunca cometerá un error. Quiero decir, Dios no va a prometernos eso. Eso no es posible en nuestra condición humana. Pero esto es lo que dice: si ustedes se dedican a las disciplinas de este capítulo, si se aseguran de añadir a su fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y al conocimiento propio perseverancia y a la perseverancia piedad y a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor, si hacen todas estas cosas, nunca caerán. Tengo que confesar que no recuerdo haber conocido a alguien que haya estado consistentemente en la palabra de Dios todos los días, cultivando y discipulándose en su vida, que se haya metido en problemas. ¿Cómo nos metemos en problemas? Empezamos a descuidar las cosas que nos mantienen enfocados en nuestra fe, ¿verdad? Recuerdo haber oído a Charles Swindoll una vez decir que los matrimonios no se destruyen debido a un estallido, se destruyen debido a una fuga lenta. Lo que quiere decir con eso es que uno no se despierta un día y ya no tiene ningún amor por su cónyuge. Usted se despierta un día después de un largo periodo de descuidar su relación personal y luego de repente no es lo que debería ser. Así que decidí predicar una serie de sermones sobre este pasaje y voy a titularla Todo lo que usted necesita, porque en la primera parte del pasaje dice esto: Dios le ha dado todo lo que usted necesita para la vida y la piedad, todo lo que necesita. Hasta aquí hemos hablado de las promesas y hemos hablado de la virtud, y ahora vamos a hablar del conocimiento. A Bob Dyer le encantaba estudiar en la universidad. Tenía su propio departamento cerca de la Universidad Northeastern en Illinois y estaba siguiendo un curso en estudios interdisciplinarios. En abril del 2019, rindió su examen final en un curso de comunicación en conflictos y pasó a la plataforma para recibir su diploma ese mes de mayo. No había en realidad nada especial en cuanto a eso para el típico graduado de la universidad, excepto por un detalle. Bob tiene 90 años y ya es bisabuelo. Ahora es el estudiante de mayor edad que haya recibido el título desde que esa universidad empezó a llevar registros. En el 2010, Peggy, esposa de Bob, por 56 años, murió. Los 9 hijos del matrimonio ya estaban todos crecidos y con familias por su cuenta. La carrera de Bob en la manufactura le había dado seguridad financiera, así que decidió volver a la universidad y trabajar por su título simplemente por el gusto de aprender. Dijo: la educación siempre es provechosa y nunca podré obtener demasiado de ella. Pensé que sabía muchas cosas y hallé que había muchas cosas que todavía no sabía. ¿No es eso lo que sucede cuando uno estudia? Uno halla no solo lo que sabe, sino también cuánto todavía no sabe. Eso es verdad para nuestro conocimiento de Dios también, amigos y amigas. Pensamos que sabemos mucho acerca de lo que sabemos. Muchos hemos asistido a la escuela dominical todas nuestras vidas y hemos asistido a la iglesia y sabemos dónde están los libros de la Biblia y sabemos las diferencias entre Génesis y Apocalipsis y unas cuantas cosas como esas. Pero mientras más estudiamos y mientras más decididos estamos y más disciplinados somos, más nos damos cuenta de cuánto todavía nos queda por aprender. Y es cierto para mí. Después de más de 50 años de estar haciendo esto casi todos los días de mi vida. Y así, al continuar explorando 2 de Pedro 1, es importante recordar que esta es la última carta de Pedro a sus seguidores. Si ustedes leen toda la carta, leerán que habla de su partida. Dice que su partida se aproxima. Esa es una gran palabra para referirse a la muerte, ¿verdad? Voy de salida. Así que él dice, mi partida se acerca. Y habla de cómo, al acercarse a su muerte, hay unas cuantas cosas muy importantes que él quiere recordarles a sus lectores. Este pasaje de las Escrituras está entre las cosas más importantes que él quiere recordarles. Y él está viviendo un tiempo muy especial. Cuando Pedro escribía esta carta, Nerón era el emperador en Roma, Pedro no se hallaba en un lugar en donde ser cristiano tuviera mucha expectativa de vida. A la larga, como saben, sería crucificado. Fue crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera que lo fue el Señor Jesús. Así que, al leer el mensaje de Segunda de Pedro, recuerde que cada palabra de esta breve carta fue escrita por un hombre que sabía que serían sus palabras finales, su instrucción final, su estímulo importante para personas que habían recibido a Cristo bajo su ministerio. Eso significa algo. Pregúntese usted mismo, si solo le quedara un poco tiempo para dar un mensaje a las personas de su familia, a sus seres queridos, y usted supiera que serían las últimas palabras que va a poder decirles, ¿cuán seriamente querría usted asegurarse de que fueran las palabras precisas y que las pronunciara de la manera precisa? Así que esta es una carta muy importante. Con esto en mente, al leer Segunda de Pedro, no puede perderse el énfasis de Pedro en el conocimiento. Pedro empieza y termina su carta haciendo resonar esta nota. Recuerden, debemos añadir a nuestra fe virtud y a nuestra virtud conocimiento. Y esto es lo interesante en cuanto a Segunda de Pedro. La palabra y el concepto de conocimiento se halla por todas partes. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2, Pedro escribe, «Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios». 3 capítulos más tarde, en uno de los versículos que recuerdo haber aprendido de memoria cuando era niño, y uno de los más famosos versículos de Segunda de Pedro dice esto, Segunda de Pedro 3:18, «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». Empieza su breve carta hablando del conocimiento y termina su breve carta hablando del conocimiento. Y entre estos dos versículos, usa la palabra conocimiento 14 veces. Y solo hay 3 capítulos en este libro. Así que el conocimiento es realmente crucial para Pedro. ¿Sabe lo importante que es que sepamos lo que sabemos? ¿Puedo enfatizar ese punto para usted hoy? Porque vivimos en un tiempo cuando muchas personas de nuestras iglesias están diciendo, no, la manera en que crees y la manera para que tengas experiencias maravillosas. Y en realidad he oído que lo dicen de esta manera. Es que debes apagar tu cerebro. Deja que las emociones se hagan cargo. Vive el momento. Deja que el espíritu controle. Y así, a la larga, se les ha ocurrido esta idea de que hay un gran beneficio en ser ignorante. ¿Por qué sucede tal cosa? ¿Por qué Dios alguna vez nos va a decir que no quiere que sepamos más de Él? Jesús dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Y hablaba en cuanto a Pedro. Y habla en cuanto a que Cristo mismo es el cimiento. Pedro dice, quiero que entiendan algo. Si ustedes tienen que saber lo que yo sé que ustedes saben, ustedes necesitan saber unas cuantas cosas, y lo que saben es lo que va a determinar gran diferencia. Ahora, recuerde, Nerón es el emperador de Roma. Es importante a fin de sobrevivir, dice Pedro, que ustedes deben saber lo que saben. Y dice que es importante que nuestras mentes estén activas para Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Mateo cuando les preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, y luego dijo, con toda tu mente. ¿Alguna vez ha pensado cómo amar a Dios con su mente? ¿Cómo usa su mente para saber más de Él y estudiar y crecer en lo que ya sabe? Así que el Señor le dice a usted que con diligencia usted debe añadir conocimiento a su virtud. Y no está hablando de títulos académicos o de cocientes de inteligencia. Está diciéndonos que nos matriculemos en el salón de clases de Dios y hagamos como Jesús dice en Mateo 11:29, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí». Pedro le está diciendo que siga en sus pasos, que sea un discípulo. Eso significa 3 pasos. 3 decisiones que usted tiene que tomar si va a hacer lo que Pedro le dice que haga al dar sus últimas palabras. Lo primero dice, esta es la primera decisión que usted toma respecto al Señor Jesús. Decisión número 1, te seguiré. En el tiempo cuando Pedro escribió esto, se conocía a un alumno por el hecho de que tenía un mentor. No tenían un salón de clases, simplemente seguía a ese mentor a donde quiera que iba. Incluso Sócrates y otros en ese tiempo eran maestros, pero no tenían salones de clase. Su salón de clase estaba en donde quiera que iban, y sus discípulos simplemente lo seguían como una cuadrilla, como grupo. Estos maestros tenían su propio grupo, y los estudiantes aprendían mediante la interacción. Y así fue como Jesús enseñó a sus discípulos. Jesús nunca tuvo un aula a donde reuniera a sus discípulos para decirles, está bien, hoy vamos a estudiar el curso básico de teología del Nuevo Testamento. No, simplemente les enseñaba todos los días en todo lo que él hacía. Y es lo que Pedro está diciendo. Si usted quiere ser un alumno de Jesús, tiene que seguirle. La Biblia nos dice de Cristo en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quiere aprender en cuanto a Jesús? ¿Quiere ser un seguidor de Jesús? Entonces usted tiene que seguirle un paso detrás. Y Jesús dijo esto. Dijo, yo soy la verdad. No vino para decirnos, voy a decirles la verdad, lo que siempre hizo. No, fue mucho más que eso. Jesús no dijo, voy a decirles la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, la puerta del conocimiento incluye su decisión de seguir a Jesucristo. Usted no puede convertirse en un seguidor de Cristo a menos que se ponga en fila detrás de Él, a menos que tome la decisión de poner en Él su confianza y diga, como lo dice el antiguo canto, he decidido seguir a Cristo. Como saben, hay muchas maneras para presentarles el Evangelio a las personas y muchas ideas diferentes en cuanto a cuál es la mejor manera para pedir que la persona se convierta a Cristo. Y se habla mucho en estos días en cuanto a lo que tiene lugar exactamente cuando una persona se convierte en creyente, pero yo lo he reducido en mi propia mente a esta simple verdad. Si yo estuviera hablando con usted en la iglesia Shadow Mountain, y voy a hablarle cómo lo haría, si usted estuviera aquí, al final del servicio, voy a extender la invitación y voy a pedirle que se convierta a Cristo. Esto es lo que diría. Amigas y amigos, hoy ustedes tienen la oportunidad de tomar una decisión. Usted dice, ¿cómo me convierto en cristiano? Usted toma la decisión de que quiere convertirse a Cristo. Usted toma la decisión de todo corazón. Así que voy a preguntarle, ¿va a decidir seguir a Jesucristo? ¿Va usted a tomar esa decisión hoy y decir, desde este momento en adelante, voy a seguir a Jesucristo, voy a ser un seguidor de Jesucristo, voy a invitarle a que venga a mi vida y pedirle que tome el control de mi vida y perdone mi pecado? Eso es lo que significa ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Significa ser un seguidor de Jesucristo. En esta cultura, a veces decimos que somos seguidores de Cristo. Eso es lo que significa empezar su jornada en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando eso sucede, cuando usted decide seguir a Cristo, hay un par de cosas que usted necesita hacer. Primero que nada, usted tiene que pasar de la orilla a donde está el Salvador. ¿Sabía usted que muchos piensan que hay solo 12 discípulos en todo el mundo? Y Judas Iscariote fue el traidor, así que hay que restarle uno. ¿Sabían, hombres y mujeres, que la palabra discípulo en realidad era un término común para los seguidores de Cristo en la iglesia temprana? Si usted era cristiano, se le llamaba discípulo. De hecho, la palabra discípulo se usa 30 veces en el libro de Hechos para describir a las personas que se convertían en cristianas. La misma palabra cristiano significa uno como Cristo. No aparece sino más adelante, Hechos 1:26. Dice, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que, mucho antes de que el término cristiano se aplicara a los que eran seguidores de Cristo, éramos discípulos. Si usted es cristiano hoy, es discípulo de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, las palabras discípulo y cristiano son sinónimas. ¿Determinaría para usted alguna diferencia si alguien le preguntara a qué iglesia asiste o qué fe practica? Si usted dijera, ¿soy un discípulo del Señor Jesucristo? A lo mejor se quedan mirándolo pensando, ¡ah, este individuo es un fanático! ¡Qué maravillosa declaración! Es fácil decir, soy cristiano, pero ¿qué tal si usted dijera, soy un discípulo? En el Nuevo Testamento, la palabra discípulo significa literalmente aprendiz. Eso es lo que la palabra significa. En el mundo antiguo, ciertos rabinos, o maestros, o filósofos, invitaban a las personas para que lo siguieran, y esas personas se convertían en aprendices, se convertían en discípulos de ese individuo. Literalmente seguían al maestro de lugar a lugar para llegar a conocerle, así como también su manera de pensar, y es que estaban tratando de absorber su conocimiento. Eran discípulos, eran aprendices, y nadie sabía eso mejor que el mismo Pedro. Él nunca olvidó el día cuando Jesús pasó por Capernaum un pequeño pueblito de pescadores que yo visito cada vez que voy a Israel. Y en la orilla de ese lago, Jesús llamó a Pedro y les dijo, «Pedro, sígueme». Y Pedro dejó la orilla del mar de Galilea para seguir al Salvador. Mateo 4:18 da el relato. Jesús pasa por la orilla. Esto es lo que dice. Vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos le siguieron al instante. Le siguieron por las calles de Capernaum mientras él sanaba a los enfermos y predicaba el reino. Le siguieron por las colinas mientras hablaba a las multitudes y les daba de comer. Le siguieron en botes de pesca sacudidos por las tempestades y en hogares repletos de pecadores. Le siguieron a las sinagogas atiborradas de oyentes curiosos. Le vieron convertir el agua en vino, abrir los ojos de los ciegos, batallar con demonios y expulsarlos. Le siguieron por las candentes colinas de Judea y a las encolerizadas calles de Jerusalén. Le vieron revivificar a los muertos. Le oyeron decir, yo soy la resurrección y la vida. Escucharon sus sermones y le hicieron preguntas y crecieron en el conocimiento de sus enseñanzas. Si usted lee el Nuevo Testamento, verá este patrón. Jesús predica, luego tiene una conversación con los discípulos a fin de asegurarse de que ellos entiendan lo que estaba enseñando. A veces, él se entristecía porque ellos no lo captaban. Les contó muchos relatos para ayudarles a entender lo que estaba diciendo. Jesús es el ejemplo supremo de contar historias, lo sabían. De hecho, dice en la Biblia que sin parábolas no les enseñaba. En otras palabras, nunca tuvo un sermón que no incluyera un relato. Los relatos ayudan a abrir los ojos a la verdad. Hay una mujer que nos ayuda con los libros de cuando en cuando, y ella siempre me dice, David, no se los digas, muéstraselos. Y lo que ella quiere decir es, cuéntales una historia que abra la verdad a fin de que puedan comprenderla. Jesús sabía cómo contar una historia y les enseñaba a sus discípulos y les predicaba, y a menudo hay una especie de sobremesa cuando él tomaba asiento y conversaba con lo que estaba enseñando y cómo eso se aplicaba a la vida de ellos. Así que, con cada día que pasaba, ellos veían más claramente a Jesús y aprendían a amarle más profundamente, y poco a poco empezaron a aprender quién era y lo que vino a ser. Con el tiempo ellos lograron discernir lo que él quería que hicieran. Así que, permítame decir esto para todos nosotros hoy. Todos tenemos que pasar de la orilla al Salvador. El Señor nos dice, tal como le dice a Pedro, sígueme, sé mi discípulo, permíteme hacerte un pescador de hombres. Eso es lo que Jesús dijo. Nunca sabremos lo que nos traerá una vida así, lo que hace, mientras no lo hagamos. Pero suceda lo que suceda, tenemos a Cristo a nuestro lado, y si le seguimos tal como sus discípulos podían interactuar con él, nosotros interactuamos con Jesús mediante este precioso libro, y oímos sus sermones, y leemos sus debates, y aprendemos, y nos convertimos en sus discípulos, mejores discípulos, nos convertimos en mejores aprendices. ¿Cuántos de ustedes saben ahora que ser discípulo quiere decir que usted es un aprendiz? Y que usted es cristiano y que es un discípulo, mucho antes de que alguien diga la palabra cristiano. Toda persona en este salón es un discípulo. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros mismos. ¿Qué clase de aprendiz soy? ¿Estoy aprendiendo algo? Empecé mi ministerio como pastor y la Biblia habla a los que hacemos lo que yo hago. El término correcto para lo que yo hago es pastor maestro. Y cuando uno llega a ser pastor maestro, se da cuenta de que tiene muchas responsabilidades. Pero la responsabilidad número uno es ser maestro, ser pastor y ser maestro. Para mí es una vergüenza que muchos se olviden de eso y no entienden que no están ahí para entretener a la iglesia, están para enseñar a la iglesia. Como saben, uno no está aquí para contentar a la gente. Uno no va a pensar, a ver, veamos, ¿qué debería predicar hoy? Se está aquí para ser maestro de la palabra de Dios. Hasta donde puedo recordar, ese fue mi entendimiento de la tarea que Dios me había asignado. Lo hice muy pobremente al principio. Espero haber aprendido a hacerlo mejor en el camino, pero mi mayor gozo como persona es enseñar la palabra de Dios, sea por radio, televisión, libros o hablando en público. Mi trabajo es enseñar la palabra de Dios, ayudar a las personas a entusiasmarse por las Escrituras y aprender lo que dicen. Simplemente piense por un momento lo que habría sido para Pedro si, cuando el Señor le dijo, sígueme, Pedro hubiera dicho, no, pienso que me voy a quedar aquí y voy a atender mi empresa pesquera. Piense lo que Andrés se hubiera perdido si se quedaba con sus barcos. Piense en cómo habría sido para Jacobo y Juan si no hubieran dejado sus redes para seguir a Cristo. Usted ha estado escuchando Momento Decisivo. Hemos estudiado el libro del Nuevo Testamento titulado Segunda Carta de Pedro. Hoy empezamos nuestro estudio de El Enfoque Mental. Terminaremos esto el día de mañana aquí en Momento Decisivo. Espero que nos acompañe. Por cierto, estos mensajes también están en forma impresa y en español, en el libro titulado Todo lo que necesita. Ahora, junto con la transmisión por radio de estos mensajes, estoy convencido de que este libro tiene el potencial de ser muy útil para todo creyente. Así que, si todavía no lo ha hecho, solicite su ejemplar del libro Todo lo que necesita. Será de mucha bendición para su vida personal. Volveremos el día de mañana a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Enfoque Mental. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Todo lo que necesita en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.